Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El gallo cascabel. El madrugador atrapa al gusano. Ya tuvimos un desayuno estupendo. Esos gusanos estuvieron deliciosos. ¡Exquisitos! ¡Bah! Un ciudadano honesto como yo no tiene cabida en este gallinero lleno de tramposos. Basura. Merci beaucoup. ¡Gusano! ¡Apaga eso! ¡Basta ya! ¡Apágalo! ¡Cierra la llave del agua! ¡Ciérrala! Bueno, si eso es lo que quieres. Me está pidiendo que cierre la llave, ¿no es cierto? ¡Cielos! Ay, ¡gracias, amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma esto! ¡Date prisa! ¡Pronto! ¡Pronto! Basta de dientes. ¿Todavía no se ha dado cuenta de lo inteligente que soy? ¡Alto voltaje! ¡El pobre quedó todo empapado! ¡Apuesto que no eres capaz de hacer eso otra vez! ¡No me digas que estás tramando algo de nuevo! ¡Ay! ¡Y una víbora! No soy una víbora como tú, solo soy un pequeño gusano. Mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! Así que así fue como me engañó ese pequeño mentecato bueno para nada. ¡Gusano! Yo soy el pequeño gusano. ¡Atención! ¡El gusano se escapa! ¡Tonto!